Muy buenas tardes, un gusto conversar con ustedes. A ver, ¿cómo se inició este proceso que derivó en la construcción de estos tests? ¿Cómo arrancaron, cómo decidieron tomar cartas en el asunto ante la pandemia? Bueno, básicamente, Gabriel, el tema es que hacer los test para detección por biología molecular de coronavirus era simplemente seguir haciendo lo que nosotros venimos haciendo desde hace más de 30 años, ¿no? O sea, los estudios de biología molecular para detectar HIV, HCV, virus ya respiratorio, dengue, etcétera, etcétera, utilizan prácticamente la misma tecnología. Lo único que había que hacer es tomar la decisión y modificar, encontrar las secuencias génicas adecuadas necesarias para identificar el virus. Y eso fue lo que hicimos, porque además esto estaba más que evidenciado, y bueno, nos llevó 15 días poner en marcha el sistema. Y de esto Bueno, hace ya contándolo así varios. parece simple, pero contándolo así parece simple, pero supongo que lleva un buen trabajo de investigación, ¿no? Bueno, lo que sí, a ver, así nos pusimos en el sistema. Indiscutiblemente hay muchísima gente capacitada en Argentina que podría haberlo puesto en marcha. Lo que sí, obviamente, hay una experiencia digamos, soy de hacer más de 40 años, sí, he hecho biología molecular durante casi toda mi carrera. Y eso sí es una experiencia que sirve para saber a dónde apuntar y a dónde, digamos, no. Y dónde poner todos los recursos. Pero básicamente la idea, o sea, el punto más concreto es la decisión de hacer esto. Y esto en función de que tenga un resultado concreto para resolver un problema concreto, como es en este caso, toda esta problemática del coronavirus. Bien, ¿se puede saber, se puede explicar qué es el coronavirus, qué es el COVID-19? Porque dentro recibimos muchas informaciones sobre lo que hay que hacer, ¿no? Lavarse las manos, aislarse socialmente, guardar distancia, pero hay quien dice es una gripe, hay quien dice es una variante de otra enfermedad. Si usted tuviera que definir ante el público que no tiene un conocimiento científico, ¿qué es el coronavirus? ¿Qué le diría? Mira, si yo tengo que definir esto, lo que te puedo decir es que es una infección viral de tipo gripal, con un poco más de fuerza para la capacidad de ser transmitida, pero que en virtud digamos, de las características de su incidencia de letalidad, no es mucho más preocupante que la incidencia de letalidad que tiene una gripe, que no es menor, porque quiero con esto que quede muy claro que minimizo absolutamente ninguna situación de Claro. muerte o de gravedad, ¿no es cierto? Pero tenemos que poner en el contexto de la realidad cómo son las cosas, verdaderamente. La incidencia, sí, yo quiero hablar un poco sobre lo que es la incidencia de letalidad, no sé si al principio Sí, contesté la adelante. pregunta, ¿no? Es una gripe un poco más fuerte. Bien, bien, bien. ¿Por qué ha tenido más prensa el coronavirus que otras gripes? ¿O por qué ha tenido más prensa que otras enfermedades que numéricamente emergen ante la información como superiores? Pero parece que fuera más grave el coronavirus. ¿Por qué razón se ha dado esta situación Bueno, comunicacional, doctor? yo creo que esa es una excelentísima pregunta que hay que hacerle, que nos tenemos que hacer todos, en función de los datos de la realidad, porque el año pasado, este año, hubo más de 30.000 muertes en la Argentina por gripe estacional y neumonía. Se muere una Claro. persona cada 20, 22 horas de tuberculosis en la Argentina desde hace varios años. Tenemos una incidencia Claro. de dengue altísima. Cuando yo hablaba de la incidencia de letalidad, o sea, el porcentaje de muertos por cada 100 infectados, estamos hablando de una incidencia de letalidad del orden del 4,5% en toda la República Argentina, según los datos otorgados por el Ministerio de Salud, que en algunos lugares inclusive es menos, porque digamos la incidencia de letalidad en las villas, si bien es fuerte, del COVID o atribuida al COVID es del 1%. Y si comparamos la incidencia de letalidad en distintos países, nos encontramos que esta nos varía desde 0,6% en Islandia, 1% en Israel, 1,2% en Chile, casi 2,3% en Uruguay, 12% en Italia, 10% en España, 18% en Francia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, uno se tiene que preguntar, bajo estos datos concretos, si es que a este virus le han dado permiso para matar en algunos lugares y en otros no. Qué satisfacción que me da escuchar una reflexión de esta naturaleza, porque cada vez que nosotros, sin devaluar una enfermedad, señalamos las estadísticas concretas, mucha gente se enoja, como si el coronavirus fuera la única enfermedad a considerar, ¿no? Y eso a mí me preocupa, porque efectivamente los indicadores que observamos en Ciudad de Buenos Aires de dengue son lo suficiente alarmantes como para preocuparse. Y la cantidad de muertos por gripe, año tras año, en Argentina y en otros lugares del mundo, es también apreciable. Uno dice, ¿por qué no tomar en cuenta el conjunto, no? Tal cual, creo que eso es concretamente lo que debemos hacer, o sea, no requerimos de ningún conocimiento técnico muy sofisticado para poder establecer un pensamiento sobre estos datos que están al alcance de cualquiera que quiera ir a buscarlos. Yo creo que la pregunta concreta que tenemos que plantearnos es por qué armamos esto por este virus y no... por más que esto sea armado a nivel mundial, no está en discusión esto, ni por qué, digamos, por las muertes, por tuberculosis, más de 11 millones de personas mueren por tuberculosis el año pasado, por ejemplo, de esas 11 millones, hubo más de 11 millones de personas infectadas por tuberculosis, 1,1 millón de personas muertas por tuberculosis, 250.000 de ese 1,100,000 personas muertas por tuberculosis fueron niños en el mundo. Y sin embargo no hemos tenido estas repercusiones concretas. Y por otro lado tenemos que ver un poco cómo es el enfoque de la enfermedad y cómo puede ser el tratamiento en última instancia. También tenemos que ver, digamos, que las muertes no vienen per se en las personas que tienen su sistema inmunológico bien establecido, que es el principal factor de defensa contra cualquier tipo de enfermedad. Tenemos que tener total y absolutamente claro que no son los medicamentos los que nos curan, sino que somos nosotros los que nos curamos en función de la ayuda de algunos medicamentos, indiscutiblemente. Y ese es el enfoque que tenemos que dar. A esta demostración de claridad que está vertiendo, estamos hablando con Juan Garberi, no me queda otra que preguntarle. Usted discúlpeme, yo sé que es una pregunta que puede sonar extraña, en realidad, porque no debe haber una respuesta acabada. Pero, ¿es de origen natural, es de origen animal o es de origen de laboratorio el coronavirus? No es que sea extraño, es una pregunta, digamos, que uno debe plantearse. Lo que no es factible definitivamente con los elementos de la realidad o de los datos de la realidad que podemos acceder la gran mayoría de nosotros es contestar esa pregunta. Ambas cosas pueden ser viables. Básicamente lo mismo es lo que se había planteado con el HIV, el virus de inmunodeficiencia humana o el SIDA, ¿no? Sí. Entonces, cualquiera de las dos variantes es posible. Sí, puede ser posible. Lo que pasa es que verdaderamente creo que lo importante, más allá de cuál es el origen de esto, porque vuelvo a decir... Es entrar en un proceso de discusión de analizar ciertas situaciones que escapan de nuestros datos concretos. Más allá de eso, de analizar el origen, digo, es importante analizar cómo nosotros nos proponemos resolver la situación. Quiero dejar en claro, digamos, que desde hace más de un mes y medio, digamos, el Ministerio de Salud de la provincia tenía conocimiento de la posibilidad de establecer el diagnóstico o la detección por medio del sistema de biología molecular que nosotros pusimos por eso sino de largo. Porque el enfoque epidemiológico que debemos dar en el siglo XXI debe, de alguna manera, ser un enfoque que utilice todas las herramientas que tenemos. De hecho, todos aquellos lugares que han sido capaces de contener la situación sanitaria, de bajar los niveles no de contagio tanto, sino de letalidad, que es lo importante, lo que han hecho era concretamente hacer una detección generalizada primero y después, en todo caso, poner en confinamiento, digamos, aquellos casos que eran positivos, que además que podían ser contagiando. Hay un ejemplo muy concreto que se habla muy poco, que es el pueblo de Bo, del norte de Italia, a unos 30, 40 kilómetros de Venecia, que realizó esto, y estoy hablando de Italia, el país que tuvo una incidencia de letalidad altísima y grande. Este pueblo no tuvo un solo, tuvo un contagiado que lo confinó y no tuvo un solo muerto. En el mismo país que veníamos viendo todo este tipo de situación de verdaderamente casi catastrófica, y bueno, obviamente, ¿no?, con todo lo que estaba a la vista. Entonces, si nosotros hubiéramos utilizado los conocimientos que tenemos hace 30, 40 días atrás, probablemente, para establecer toda esta detección generalizada, controlar, confinar, no hubiera sido quizás necesario, digamos, proceder a muchas de las medidas, ¿eh? Estas medidas que están tomando, que tienen una influencia directa sobre los procesos económicos de un gran número de población, llevando sin ningún lugar a duda a una situación de bastante dificultad en mucha gente. Si tenemos que hablar de la cuestión sanitaria, no quiero dejar pasar, digamos, que las cuestiones sanitarias tienen que ver con un montón de problemas que ahora se han evidenciado claramente en algunos barrios de la capital federal y que se evidencia desde siempre en el conurbano y en el resto del país. Por ejemplo, esto de tener 10 días sin agua, digamos, a la gente, ¿cómo, claro, digamos, y después pedirle que se estén lavando las manos? A ver, este tipo de contradicciones tienen que ser analizadas, y a partir de ahí, bueno, sacar conclusiones. Juan Garberi, una pregunta más. Sí. ¿Usted se siente parte de una tradición científica y médica nacional? ¿Usted se siente parte de una herencia? Hemos hablado bastante hoy de Ramón Carrillo y de tantos tal otros cual hombres y mujeres creadores y investigadores en la República Argentina. ¿Usted se siente parte de esa tradición? Bueno, yo no sé si puedo, digamos, acceder a ser parte, porque no sé si tengo ese mérito, pero definitivamente Ramón Carrillo con su actitud sanitaria, con eso de decir, de hablar de que los microbios eran pobres causas de la miseria, ¿no?, con toda la indiferencia que existía, eran pobres causas de enfermedad con toda la indiferencia que existía. Personas como Salvador Massa, digamos, que fueron también rechazados, o el mismo César Milstein, que fue echado de nuestro país, digamos, por razones vaya a saber qué, que es el creador, el que determinó, los anticuerpos monoclonales y permitió resolver un montón de problemas. Bueno, son los que me han inspirado indiscutiblemente, digamos, al trabajo que yo realicé durante mi vida. Digamos, cuando nosotros sacamos el diagnóstico molecular de la tuberculosis en 4 horas, que fue un diagnóstico, una plataforma diagnóstica que fue presentada en lugares internacionales, que fue premiada y que fue también y es una plataforma diagnóstica aprobada por el ANMAT,